Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Especialmente en las fiestas de la casa, ¿no? Los house parties, las fiestas de los holidays, la Navidad. Chacho. Cumbiecita rica. Loquito por ti, ¿eh? Loquito por ti. De tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta lo infinito. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero el 100% y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el 100% y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Terminando con broche de oro este jueves clásico, babe. Aquí hay un poquito de todo para todos, como de costumbre, compartiendo con el pueblo. Recuerda que lo que se me quede hoy, mañana te lo pago con interés. Tanta que leña tan linda que hay, hey. Y yo no sé a quién mirar. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Amigo David, el calidoso allá en Miami. Cumbia, batuta, para gozadera. Y para don José, paso fino. Ave María, pues hombre, hermano, es que eso sí está muy bacano. ¡Qué berraquera, hermano! ¡Uf! Que ya no lo hacen así, hermano. Eso es modelo 78. Con todos los juguetes. Todo terreno. ¡Hágale mío! Mañana seguimos, mañana. Y mañana. Mañana viernes social, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Te espero aquí a las 11 de la mañana para seguir el party en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y nuestra aplicación en el mundo entero, la música IG Winner, se llama Susy Fajardo. Congratulations, Susy. Bueno, Mañana seguimos, mañana preparándote para el fin de semana. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias por la sintonía y el apoyo. Y que Dios me los bendiga siempre y me los cuide. Mete mano, DJ Diego, DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tenis.